Esta embajada se limita a proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Jorge. Pues no son los míos. De todos los cafés locales del mundo, aparece el mío. Solo es el peor caballo de la pista. He notado que gana siempre. Ah, eso es solo porque llega el dinero. Esta noche en De Cine viajamos hasta una isla en el mar Egeo, concretamente a la isla griega de Creta. De la mano de Michael Kakoyannis conoceremos a Zorba el Griego. Zorba the Greek es el título original de Zorba el Griego, una coproducción norteamericano y griega de la 20th Century Fox del año 1964, con un guión y dirección de Michael Kakoyannis, con la famosísima música de Mikis Theodorakis, y en el reparto Anthony Quinn, Alan Bates, Irene Papas, Lila Kedrova y George Fundas. Si nos molestia. A Creta. Estará mucho tiempo, ¿a que sí? ¿Cómo lo sabe usted? He visto su equipaje, los libros. Muy gracioso. Escuche. Me lleva usted a Creta. ¿A Creta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es posible que un hombre haga algo sin un porqué? ¿Solo porque sí? ¿Por gusto de hacerlo? El argumento de Zorba el Griego se podría resumir en que Basil es un joven y tímido escritor inglés que viaja a la isla de Creta, donde acaba de heredar una vieja mina. Durante el viaje conoce a Zorba, un griego socarrón y vitalista por el que se deja influenciar y con el que entablará una singular amistad. Zorba le guiará a través de un mundo desconocido lleno de tradiciones y costumbres primitivas, pero también de rencores y de venganzas. Tras sus infructuosos intentos por forjarse una carrera en el mundo del cine y el teatro en Inglaterra, el por entonces desconocido Michael Kakoyannis, natural de Chipre, regresó a Grecia para convertirse en uno de los cineastas más relevantes en la historia del país heleno. El éxito de sus primeros films traspasó las fronteras griegas y títulos como Stella, La chica de negro y Electra serían premiados en certámenes y festivales internacionales como los Globos de Oro o el Festival de Cannes. Con el prestigio ganado, Kakoyannis se embarcó en el 64 en un nuevo proyecto, la adaptación cinematográfica de Alexis Zorba, la célebre novela del dramaturgo griego Nikos Kazantzakis. El bohemio, vitalista y despreocupado protagonista del relato se inspira en un personaje real, un minero llamado George Torba, al cual conoció Kasantzakis en el 17, en una explotación de lignito al sur del Peloponeso. La novela, escrita entre 1941 y 1943, fue concebida por Kasantzakis como homenaje a la memoria de este hombre, cuya profunda sabiduría y humanidad tanto le habían impresionado durante sus años de amistad, hasta el punto de llegar a declarar, en cierta ocasión, «Si yo quisiera distinguir a los hombres que han dejado una huella más profunda en mi alma, quizás me hubiera decidido por Homero, Buda, Bregson, Nietzsche y Zorba. Zorba me ha enseñado a amar la vida y a no temer a la muerte». No hemos hablado de... ¿Eres casado? Soy un hombre, ¿no? Y todos los hombres son estúpidos. Yo soy un hombre, así que me casé. Mujer, hijos, casa, en completo. Toda una catástrofe. ¿Qué te pasó? Por favor, jefe, no me haga hablar. ¿Y usted? Estoy soltero. Es natural, demasiados libros. ¡Mire! ¡Mire! ¡Un delfín! Sí. ¿Pero qué clase de hombre es usted? No le gustan ni los delfines. Fascinado por la historia y el personaje, Kakoyannis consiguió el apoyo de United Artists, la cual ya había cofinanciado la producción de Elektra, asegurándose la presencia de dos actores internacionales. Algo insólito entonces en una película griega. Alan Bates, uno de los referentes del free cinema británico, y al cual había conocido en los ambientes teatrales londinenses, interpreta magistralmente al tímido e inhibido escritor. Pero es sin duda la presencia de Anthony Quinn la que a la postre resultaría imprescindible e indivisible del personaje de Zorba y de la película. No era ni mucho menos la primera vez que Quinn participaba en una coproducción de estas características. Su legendaria aparición junto a Giulietta Masina en La Estrada de Federico Fellini abrió las puertas de Europa a las estrellas norteamericanas que hasta entonces no se atrevían a abandonar los oropeles de las grandes superproducciones hollywoodienses para embarcarse en proyectos más arriesgados y de bajo presupuesto. Sin embargo, y a pesar de que la película ha pasado a la historia por la magistral interpretación de Quinn, la relación con Kakoyannis fue difícil. El director creía que Quinn sobreactuaba muchísimo, a la vez que reconocía que era el sello de sus actuaciones y parte de su carisma. Con el tiempo esta relación se renovó en cuanto el actor se introdujo en la cadencia de la película. Kakoyannis creía que se había transformado en un auténtico griego y años más tarde reconoció que no hubiera logrado el personaje de Zorba sin la interpretación de Quinn. No estás corriendo demasiado. ¿Sabe usted la edad que tengo? Bueno, dejémoslo, es un secreto. Pero yo no puedo entretenerme. Mire, dicen que los años apagan el fuego interior del hombre. Que oye llegar la muerte, le abre la puerta y le dice, pasa, dame el descanso. Todo eso no es más que un montón de mentiras. Aún hay bastante fuego en mí para devorar el mundo. Por eso sigo luchando. Thank you. La historia arranca con el encuentro casual de los dos protagonistas antes de embarcar hacia la isla de Creta. Basil es un intelectual y Zorba una persona sencilla y casi analfabeta, pero con una enorme sabiduría sobre la vida. Seres diametralmente opuestos con vivencias y experiencias contrarias. Con el paso del tiempo, la pasión y energía de Zorba chocará frontalmente con la apatía del tímido Basil. Su carácter extrovertido, su afán en la defensa de sus ideales y su pasión por la libertad y la vida asombrarán al joven inglés, el cual se dejará guiar por la experiencia del griego en un viaje iniciático a través de un mundo desconocido de pasiones, odios, rencores y venganzas. Al final el joven descubre que vivir no se aprende solo en los libros, pues toda teoría requiere su práctica. Evidentemente esta práctica está repleta de acontecimientos amargos, pero necesarios y enriquecedores para la esencia del ser humano. La profunda y extraordinaria amistad que surge entre ambos se convertirá pues en una auténtica lección sobre la vida y la muerte. Una lección de la cual Zorba es y será siempre maestro a la vez que alumno aventajado. Un aprendiz que nunca se cansará de serlo. Y es que Zorba el griego es precisamente eso, un retrato sobre la vida trazado a partir de la mirada de diferentes personajes que convergen en la ancestral isla de Creta. Una lección magistral que nos revela que es indiferente en qué época, lugar y circunstancias hayamos vivido, que cualquiera de estas condiciones nos barrera para disfrutar de la vida tal y como se presenta. Tenemos que hacer un trato, si no, no voy. En el trabajo, usted me manda, pero en cosas como tocar y cantar, el amo soy yo. ¿Qué quieres decir? Que soy libre. Antonio Rodolfo Oaxaca Quinn, más conocido como Anthony Quinn, nació en Chihuahua, México, el 21 de abril de 1915, hijo de un irlandés y una mexicana comprometidos con la Revolución de Pancho Villa. Poco después su familia emigró a California, donde su padre consiguió trabajo en los estudios Selznick. Tras probar suerte como boxeador, Quinn se inscribió en una escuela de arte dramático y a los 21 años debutaba en los escenarios teatrales. En 1936 se puso por primera vez ante las cámaras en Parole, de Lew Landers, y en el 37 consiguió un papel en Los Bucaneros a las órdenes de Cecil B. DeMille. Actor polifacético y con un físico fuera de los cánones hollywoodienses, Quinn interpretó a más de 100 personajes en otras tantas películas, entre las que podemos destacar La Estrada, de Federico Fellini, del año 54, Los Dientes del Diablo, de Nicolas Ray, de 1959, Los Cañones de Navarone, de J. Lee Thompson, del 61, Barrabás, del 62, de Richard Fleischer, Lawrence de Arabia, de David Lynn, del 62, o Las Sandalias del Pescador, de Michael Anderson, del 68. A pesar de ganar en dos ocasiones el Oscar al mejor actor secundario por Viva Zapata, de Lia Kazan, del 52, y El Loco del Pelo Rojo, de Vincente Minnelli, del 56, será siempre recordado por su papel de Alexis Zorba en Zorba el Griego, por el que conseguiría una nominación al Oscar al mejor actor principal y el reconocimiento de la nación griega, la cual le otorgaría la nacionalidad. Además de actuar, Quinn se dedicó a la pintura, la escultura y el diseño de joyas. Falleció el 3 de junio del 2001 en Boston. Si un día se apagan todas las cámaras, o de ellas no sale nada interesante, si las películas se convierten en tediosas y se olvidan del ser humano, si los actores son modelos y maniquíes las actrices, no temeré nada porque tendré un cielo de clásicos que me alumbrarán cuando ese día se haga de noche. Zorba el Griego es uno de ellos. Y aparentemente esta película no es nada, pero lo es todo, porque habla de lo peor, los celos, la envidia, la venganza, porque habla de lo mejor, la amistad, la libertad y el amor. Leaning on the everlasting arms.